Bueno, hay que ponerse muy precaudo, no sé que empieza ya a nublar, la gota fría ya, esta tarde parece que sí, mañana sobre todo, esta tarde, esta noche, para el domingo parece que ya no habrá problemas, buen drenaje en la nueva condomina, para que ese partidazo entre el Murcia y el Elche, un auténtico clásico, uno de los encuentros más bonitos que se pueden ver en segunda división, pueda ver sin problemas a partir de las 8, por lo retransmitiendo en directo, empieza a las 8 y media de la noche, estaremos aquí en Marcador a través de Radio Marca, desde el para toda la provincia, en el 101.4 también en el 100.4. Os saludo a todos, absolutamente a todos los que estáis encontrando con nuestros tres medios de comunicación, siempre poniendo la marca de las 8 puntas en esta edición de viernes 19 de octubre, con titulares. Se disputan una de las partidas más atractivas de la segunda división, todo un clásico con puntos de ascenso en juego. Se defiende el liderazgo, la imbatibilidad. 3.500 aficionados y una caravana de 50 autobuses es la respuesta de la María Franciverde para este imponente duelo. El técnico ilicitano, Fran Escribá, califica de increíble semejante desplazamiento y afirma que ni en primera división hay estos desplazamientos. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana, nos iremos hasta Murcia para que nuestra compañera Carmen Rianseira nos cuente la última hora de Murcia y por supuesto tendremos la quiniela con todos los personajes, los Mourinho, Torrente, Iniesta y compañera que nos acerca Carlos Gil. Dentro de media horita. Y es que el partidazo del próximo domingo se vive por todos los foros. Esperemos que la gota fría no lo impida, aunque se podría impedir que se disputen algunos de los partidos del fin de semana. El Chequefiente es el liderato de esa primera posición. Nos recordamos con una puesta en escena realmente impoluta con esa primera posición, con 25 puntos de 27 posibles, con 8 victorias, un empate y 0 derrotas en el mismo equipo y partido máximo goleador, 21 dianas, menos goleado, solo 6, y contra un Murcia que está octavo con 14 puntos a 11 de Elche, y el Murcia marca la zona de playoff gracias a que Real Madrid y el Barça que están entre los 7 primeros no podrían entrar. Un Murcia que en casa ha ganado 2 partidos, concretamente ganó 2-1 al Huesca y 1-0 al Racing de Santander. Por cierto, ya tenemos horario para el Racing de Santander la semana que viene, el domingo a las 6 de la tarde, Elche Racing, todavía no sabemos si es televisado. Los empates de Murcia, a 0 contra el Córdoba y a 2 contra el Mirandés. En casa ha marcado 5 goles y le han hecho 3, es decir que ahí mantiene esa propuesta, sobre todo un Murcia que pues, va a intentar ser el primer equipo que haga hincar la rodilla los de Fran Escribá. Un Fran Escribá que calificaba así la respuesta de la marea Franciverde. Bastante grandes, es difícil encontrar desplazamientos tan importantes, mucho más mérito tiene, bueno, con la que está cayendo, pues, o lo que al final sea, lo que se desplace, me parece una noticia increíble para el club, que demuestra un poco, pues, la gente está ilusionada como estamos todos. Pues seguimos ilusionados y esperemos que nadie venga a fastidiar. El Elche y el Murcia y el Elche, el domingo a las 8 y media en la nueva condomina. Partidazo el que vamos a vivir en directo y en el que el técnico Blanquiverde haya dejado claro que cuenta prácticamente con toda la plantilla de Brugues la primera semana, que cuenta con casi todos, porque Carles y Palanca ya están por hacer convocados. Ha reconocido que no están al 100% porque saben de lesiones, pero igual que Powell, que tampoco está al 100% después de 8 meses y medio sin actuar desde la semana pasada. Jugó después de 8 meses y medio. Por tanto, ha dejado claro que pueden entrar en la convocatoria. No ha dicho 11 titular, pero todo parece indicar que repetiría el mismo en defensa el Cheikh Peregrin, también el Bakar Estopares en intocables, al igual que el más nuevo. Una pausita y protagonista, que es el misterio. Que la técnica de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En ese caso, los animales volverás a ser seguido el efecto de pelucas y sistemas capilares. Es el Rentas Capilares. Ven con nosotros. Estamos en el Astro Valle Profe. El servicio de número 654345. Para mantener su coche en buena forma, Mena Talleres Jota Copa Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. Jota Copa Minero, número 1 en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pagos, venta y colocación, clientes básicos y las mejores ofertas. Por preguntar dónde van a cobrar y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres Jota Copa Minero, en José Paroche Sons 26 y 24. Seguro que la persona que se anime y responda. con lo cual al final nos vamos a encontrar un ambiente muy bonito de fútbol. Lo único que hay que esperar es que estoy convencido que va a ser así, que sea un ambiente más festivo para todos. Sí, pero bueno, no será en casa, seguro que va a haber más de ellos. Pero evidentemente, al igual, el futbolista al final, ambiente. Diferencia del ambiente, sea por en contra, lo que me gusta es que haya ambiente. Para ellos que están teniendo entradas de 7.000 o 8.000 personas, pues creo que también es muy bonito para ellos que ya se entiende. Al futbolista al final, aunque sea en contra, que no lo va a ser, porque el que va a ser también, son los periodistas que también se disfrutan, que tienen un campo como ese y con ese equipo que se vive, ¿cómo están los tocados? ¿Carlos Palanca? Bien, excepto Linares, que le falta un poquito. Sí, sigue preguntando por Carlos Palanca. Frente al Numancia se vio el mejor Elche. Yo creo que no. Siempre al acabar el año miras hacia detrás y descubres cuál fue el mejor partido de la temporada. Yo espero que cuando se vea el mejor de la temporada, el Numancia de Elche fue el mejor partido, pero no sé. Siempre tratamos de jugar pensando que el mejor partido se podría dar. Habrá ansiedad por parte de los jugadores por querer agradar a tantos aficionados en un desplazamiento. Yo creo que los jugadores se responsabilizan, evidentemente, cuando muchas veces analizamos el fútbol y dicen, bueno, no está en el deporte y tal, yo tampoco creo que tenemos que ser conscientes que detrás del fútbol o del juego hay una afición, hay un club, hay un esfuerzo, hay mucha gente, y tampoco podemos caer en el bueno, no pasa nada, al final hay que tener más importante que la vida. Su grupo.

esa firma de este apoyo de una firma mexicana como es esta? Pues vamos a alegrar que sea la apuesta de aquí. Evidentemente, aparte de la vinculación de Juan Antonio Navarro con el Elche, que ya le he dicho que sí que es un aficionado, que es un aficionado que se nos ha venido en la vida, es un producto para la ciudad, de la empresa de aquí nuestra, es un enorme, y yo además se lo agradezco al presidente allí, lo agradezco al Pedro, y después de mi conversación se lo agradece por lo que está cayendo, la empresa mexicana cerca de nosotros. Un orgullo, lo dice su propio entrenador, lo digo para los que no estén de acuerdo. No, si estará de acuerdo con la empresa, no sé por cualquier otra empresa. Aporta, pero si está de acuerdo con la empresa, nada, aportar otro cliente de más cuantía. No me gustaría hablar, y menos en estos momentos, de las cosas de partido. Por cierto, ¿cómo le gustaría a Frank Ibar? Se habla mucho de él, de su canal arranque, ¿cómo le gustaría? ¿Cómo lo lleva? Yo soy de los que piensa que el día de mañana, dentro de 10 años, tiene que pasar una buena persona por aquí. Ahora, yo quiero que piensen que soy un buen entrenador, que estoy en el momento de que soy una buena persona. Y la última, bueno, nos queda todavía una respuesta, pero no nos va a dar tiempo. Cuando se le preguntaba si es que había miedo de hablar del verdadero objetivo, que es la función para el espíritu. Me ha repetido el cuerpo técnico del vestuario. El vestuario no va a mirar a otro lado. Sabe que el objetivo del club cuál es, sabe cuál es la misión de la ciudad, de la ciudad, y el vestuario no va a mirar a otro lado. Ojalá, a mí me encantaría sentarme aquí a la ciudad. Esto fuera la jornada 39, la 40, o la 12, la ciudad natal, estaríamos hablando de otra cosa y después de ver esto, no era de chapar, no era mucho. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Arroz del Señorío, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio alcanzado. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Con más de 9,90 euros y los jueves arroz con costa en Restaurante Espacio. Celebra con un tipo de eventos, bocas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Previdente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Thank you. 50. No sé si alguna cosa más te gustaría añadir, algún dato a aportar que no supiéramos por aquí, por tierras ilicitanas, Carmen, para el partidazo. Pues nada, que los aficionados de mucha la fecha que tienen este bajo, ahí en esta nueva rutina, bastante de la cinco, para calentar motores, para recibir a los jugadores, va a haber un gran ambientazo que va a poder disfrutar la gente de los jugadores de la televisión, por marca de UE, y además será un partido especial. Decía que por respeto a la afición de Elche no lo iba a celebrar porque tenía mucho cariño y tal, o sea que a ver si en un sitio dice una cosa que no entra otra. Marcar goles, no hay Pues Carmen Rian Sárez, muchas gracias por esa radiografía, por esa última hora del Murcia y de ese derbi que vamos a vivir con intensidad plena el próximo domingo a partir de las 8:30. Muchas gracias, Carmen. Hasta luego, adiós. Compañera Carmen, que nos ha ido desde Radio Marca desde Murcia contándonos esa última hora del partidazo frente al. Es momento de irnos a por la quiniela, es momento de escuchar a todos los personajes que nos trae Carlos Gil. Bueno, vamos a dejarlo. Y Granada Zaragoza. muchos. Bueno, los que se sientan lucidos no son problemas tendrán. Yo simplemente digo las cosas como son. Hay gente que se siente más triste, que luego van por ahí rajando. No sé quién es esto. Ah, Tito. Ese era amigo de él. Sí, sí. Porque siendo de Madrid, tanto que dice Tito de Madrid, no defiende, como estuvo aquí con nosotros, no defendía nada. Así que los que sean madridistas, de verdad, tienen que valorar un poco de usted. Y además usted es un modelo de comportamiento, de educación, de hombre agradable. Soy un ejemplo de bien. Y jefe también. Porque claro, que por tanto, el interés de Falcao, eso que hay de cierto, ¿no? Bueno, pues eso estamos ahí. Estamos ahí, no quiero decir nada, pero mi representante también lo lleva a él. Obviamente. Exactamente. Entonces, supongo que tengo un otro momento. Vaya, la máquina que inicia en Radio Marca. Bueno, pues vamos a ver, Madrid Salta, le voy a poner el 1-1 Madrid. Ahí está, dejamos ese Mourinho que ya han visto ustedes en mi figura y continuamos, casilla número 8, Deportivo de la Coruña, Barcelona, y tenemos al mejor jugador de Europa. Muy buena, Paco. Hombre, don Andrés Iniesta. Pues esto es increíble. Esto es muy interesante. Sí, ya se me ha pegado el centro de Europa. Sí, pero transmitía el equipo. Iniesta, ¿ha sentado mal el seno de la selección, la crítica por ese empate? Es que no sabemos por qué hacen este tipo de cosas. Nosotros jugamos bien. Hay partidos que no se salen, pero toda la trayectoria que llevamos es porque nos tiramos a la No, ahí tienes toda la razón. A ver, es como un borrón ya, por una segunda parte mala. O sea, es que nos jugamos con poquito en el penacho. Nos quedamos muy bien y la gente no se siente. ¿Y es verdad eso de que pasa un vídeo Pepe con todas sus matadas? Lo estuve montando. Lo estuve yo montando. Sí, no lo creo. Sí, está muy bien. Bueno, estoy aficionado. Sí. Bueno, pues Deportivo Barcelona, pues vamos a ver si nos vamos un poquito a la liga y voy a poner el sí, muy bien, hombre, estaría brillado. Ahí está, dejamos en Iniesta y casilla número 9, Ersula de Guadalajara y casilla número 10, Sporting Almería. ¡Ale! Ahí estamos y ya el viernes, en mucha alegría, o sea, Almería viernes, el conjunto. Sí, señor. Esto es una alegría enorme. Además, Almería está que se sale, ha ganado la Copa del Rey. Ha ganado 3-0. Perseguidor de Elche, vaya tela. Estamos ahí persiguiendo lo mexicano, pero no hay manera. Bueno, vamos a ver, Hércules Guadalajara, esto está más caro que agua, esto va a ser un 2 para Guadalajara. Y luego, Sporting Almería, a ver, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡Otro, dos! ¡Ahora, ahí tenemos la Almería! Mejor que para allá, para bueno, ya veremos. ¡Venga, un saludo! Buscamos a Vital y continuamos con esa casilla número 11, Recreativo Villarreal, casilla número 11, Mirandés, Ivana y tenemos a Perry Powell. Perry, ¿qué tal? Estoy adelante, el otro día te vimos saliendo a todo gol. Estuviste bien, ¿eh? Además, voy a hacerlo en Twitter, siempre estás tocando por ti. Luego, bueno, estoy también leyendo otro libro. ¿Otro libro? Estoy leyendo ahora de Sanfeo. Libro de Sanfeo. Premio y Tapa. Tomando la gastronomía y la gastronomía. Ahora hay un curso de acto y voy a leer un poco más de y bueno, pues vamos a poner este club Villarreal con otro partido interesante y voy a poner el 1. Merentín Llorone es un... ¿Cómo dices? Merentín Llorone. ¿Merentín? Merentín Llorone. Mirandés. Mirandés. Ese. Que el acento a veces se te traba ahí. Pues tú eres. Ahí está. Pues dejamos a Parre Powell y casilla número 13. Bumancia Torton y casilla número 14. Club de Elche. Ahí está, como me gusta. Con David Villa siempre es un profesor de verdad. Es increíble, como va el Elche. ¡Ole! Pero no es que un momento, ¿eh? Yo no confía en esto mucho tiempo. No se me cabré, ¿eh? No se me cabré. ojo, Paco, porque nos acompaña también el presidente de Elche, don José de Sucre, que nos va a hablar del tema de los autobuses. Bueno, Paco, buenas tardes. Saludos. Bueno, empezamos por organizando el tema de los autobuses. Y bueno, yo les digo que no es fácil poder organizar la cantidad de autobuses. Por 50 y organizar todo eso no es fácil. Luego de ahí me gustaría decir a todos los aficionados y a todos los abonados que estén a la hora puntual de la ciudad. Y lo que es importante de todo es que a veces podemos traer los autobuses. Eso sería muy importante. Eso sería muy importante, que la gente esté tranquila. No vamos a hacer nada de otro tipo como el transporte. Mejor. Que te pinto y no tocas nada que tú. Ahí está, pues dejamos a Recufre, esperemos que no la líe y freno a 15.